protestan las señoras, dice que nosotros vamos a recoger las hierbas para hacer la plata, que solo recogen para hacer la plata, pero si eso no es su trabajo, pero que supieran ellos cómo es de hacer la plata, ¿por qué no lo hacen? Claro. Eso es lo que yo le digo, si ellos saben cómo es de hacer la plata, háganlo la plata. ¿Quién dice? ¿Los señores de la comuna? Claro, los de la comuna, dice que nosotros las recogimos para hacer la plata. Pero oiga, el trabajo es duro. Claro, es bien duro. Y de esto de los guardias, en cambio, del parque metropolitano. No dejan pasar, por lo que, como le digo, no dejan pasar. Dice que ya no. No hay una orden que nosotros no podamos pasar. Entonces, yo lo único que yo les digo es que vea, señores, nosotros recogimos hierbitas, ramitas, pero dice que no, que eso al de menos está prohibido. Entonces, ¿usted cree que sí podría servir esta certificación del municipio? Sí. Para que les permitan entrar. Para ingresar, nosotros decir nosotros sí. ¿Con un carnet? Sí. ¿Con un carnet o algo que les haga? Sí. Eso es lo que nosotros, o sea, a veces, como le digo, nosotros a veces cogimos como robado, con lo robado, porque, como le digo, a veces nosotros se pone a coger nosotros las hierbas y a veces vienen los dueños así. O sea, como le digo, diga usted, está cogiendo una quebrada. Hay los terrenos hay así que tienen dueño. Por si acaso, de repente, uno, como bien dice, hay hierbitas en los terrenos, están secos a los laditos. Y ahí vienen los dueños a mezquinarnos, dice que sí, que no deberíamos de cortar, por lo que nosotros hacemos la plata, que esos son las hierbas de ellos. Digo, esto no es sembrado de ustedes, sino esto es lo que Dios da, la naturaleza, son ramas de lo que Diosito da. Oiga, ¿y en la quebrada, en donde ustedes recogen las quebradas, están limpias o ya? No, son limpias. Son limpias. Hola, doña Rosa, ¿cómo le va? No, limpias. ¿Limpias son? ¿Por dónde? O sea, ¿por dónde nosotros? Por supuesto, aquí de Toitiuco, así para adentro, no hay nada, porque solo chaquiñanes, no hay por dónde entre los carros a botar ningún desperdicio. Son limpias. Pero por acá, por el cinto, sí, pero solo le botan en el filo de la calle. Solo filo. Y nosotros entramos desde adentro. Se corta por adentro y se saca cargando a la calle. Eso nosotros. Se entra adentro y se saca cargando a la calle. ¿Y qué le iba a decir? ¿Y ha cambiado? O sea, usted va un montón de tiempo en esto. ¿Siempre ha recogido en los mismos lugares? O siempre he recogido ahí. Siempre. Sí. Yo, como le digo, bueno, antes no me iba a Longuy, yo hablando la verdad. Yo me fui más o menos cuando mi hijita, la primera, tenía unos 10 añitos. Uh-huh. Ahí me fui a Lungui. De ahí de los restos yo andaba solamente por aquí, por la reserva militar, que digo que es de la Magdalena, así para arriba. Uh-huh. Todo eso es puro militar. O sea, ¿y ellos no le hacen problema? ¿Ellos no, sí le dejan recoger? No. De repente, cuando ha tocado algún sargento, ¿cómo le digo?, medio grosero, nos ha dicho, o sea, antes nos decía que para qué entramos, que eso es prohibido, que es una reserva militar, que no deberíamos de entrar, sí, nos ha mezquinado. Pero como nosotros sabemos decir, ellos nos mezquinan, pero cuando nos encuentren el camino. Pero nosotros, como somos, como yo digo, nosotros somos más pilas, madrugamos, nos metimos al monte, así por los chaquiñales, no nos encontramos. Claro. Nosotros a veces ya salimos de una sola a donde ya no es la reserva militar, sí, o sea, salimos al otro lado ya. Entonces, che, así nos vean ellos, ya no nos han dicho nada. ¿Entre cuántas personas van? Eso le digo, yo me sé, los tres que, lo, más casi van los tres que están ahí. Ajá. Ellos van casi, porque casi yo, hablando la verdad, como tengo el dolor de la rodilla, casi yo no me voy. Pero sí me voy, o así me voy a los... Me voy los días, o sea, los días que no pueden ellos, yo me voy. Pero ellos, ahí voltábamos los domingos. Ah, de ahí ellos van los sábados. Ellos tienen tiempo, van los sábados. Porque como los domingos ya tienen que servir al marido y ya estar con el marido, ya no van. Pero los domingos nos vamos un ratito corriendo. Pero yo me voy a recoger hasta por este barrio, el rancho. ¿Sí conoce el rancho? ¿El rancho San Francisco abajo? No, el rancho de por acá. Ah, ya, allá arriba, sí. Por ahí me voy yo. por esas quebradas recojo yo, por esos bosques. O sea, ahí tan hay una reserva militar. Ahí también hay una reserva militar. Por ahí recojo. Pero, ¿entonces usted cree que también sería bueno hacer el mismo trabajo este de hablar con los militares para que permitan? Bueno, esos militares nunca no nos han dicho nada. Pero hay un señor que sabía cuidar, o sea, tiene un ganado ahí. Uh-huh. Ese señor nos ha encontrado, él sabe decir, recojan malas ramitas. Lleven recogiendo, mejor no, para que no críe, porque así cría ya se hace selva, fiero, dice. Mejor recojan, corten, el señor nos ha dicho. Pero ahí nunca no nos ha encontrado a los militares, que le voy a decir. Solamente ahí dice reserva militar, pero en tantos años que yo recojo, nunca no nos encontró, eso sí. Ahora, como yo digo, yo voy madrugado. Nosotros muy de día y estamos cortando 5:30, ahora 5:30 de la mañana es de día. Pues. Claro. Ya, nosotros ya estamos cortando ya. Ya. Y salimos y de ahí vuelta nos vamos así por esas otras quebradas para arriba, pasando del barrio ese, o sea, pasando de esa reserva militar, nos damos vuelta para arriba, para otro lado. De ahí vuelta me seguir acá a Maguaña, por donde ha sido la antigua de entrada antes de Maguaña. Por ese que se va por acá, por la Simón, pero hay un que se va una calle así y se pasa por encima de un puente. Ya. Por ahí también me voy, señorita. ¿Y usted, o sea, decide a dónde se va? Depende de la época. O sea, claro, es que ahí hay que ver uno donde hay las hierbas. Ajá. Porque ahí, como le digo, se coge las hierbas. Pero hay veces que las hierbas cuando se coge, ¿cómo le digo? Ya estamos en un lado costa a costa, ya se acaba. Entonces nosotros vamos al otro lado hasta que retoñe donde hemos cortado. Ya. Entonces ahí vamos nosotros al otro lado, vuelta nos vamos. Ahí vamos por allá, sí. Chévere, muchas gracias. A ver, creo que eso, y ahí...